Pablo Daño, de referente ahí del Frente Peronista Barrial. Leonardo, Pablo Cucharini y Jonathan Mole, que te saludan, buen día. Buen día, ¿cómo les va a ustedes? Bien, bien. ¿Están convocando a movilizarse para hoy en la ciudad de Santa Rosa? Sí, todas las organizaciones, sean políticas, sociales y gremiales, están convocando a una jornada de protesta nacional y nosotros especialmente nos concentrábamos enfrente a la plaza de la legislatura a partir de las 10:30. Estamos en una situación, digamos, de mucha tensión y viendo cómo operan de forma descarada los CEOs del gobierno nacional. La invitación, o sea, va a participar el Frente Peronista Barrial, pero hay otras organizaciones también que han convocado a esa hora. ¿Se van a movilizar todos juntos? Y sí, porque nosotros, por ejemplo, vamos a ir hasta la Cámara y también concentraban todas las demás organizaciones en el mismo lugar, así que calculamos que vamos a confluir al final en un gran acto. Nosotros igual íbamos a ir hasta la legislatura, que vamos a estar enfrente y que también va a estar, con mucha movilización. Claro. Tapera, ¿tienen esperanza de que los diputados nacionales que se oponen a esta reforma tengan votos para frenar la reforma previsional? Sí, mira, a esta hora las negociaciones son de alto voltaje. Nosotros teníamos entendido que el oficialismo hasta anoche, a las 12 de la noche, contaba con 108 votos, le faltaba 21, pero proceden de forma cuasi mafiosa, apretando a los gobernadores y apretando a los interbloques y a los bloques unipersonales. Y han salido a la casa de otros diputados para presionarlos para que voten el dictamen favorable. Esperemos que los diputados tengan conciencia de clase y compromiso social y no voten eso. Tapera, la actitud aparente de los diputados nacionales del PJ va a ser diferente a la de los senadores nacionales. Sí, van a votar los tres en contra. Termino de hablar con Sergio Siloto hace 3 minutos y anoche hablé con Ariel Rochenberger y a Melina no la pude ubicar, pero votaban los tres en contra. Ah, está bien. ¿Y qué opinas de esto? Es lo que corresponde porque es lo que el justicialismo había asumido como compromiso en su contrato político-social con la población pampeana. Había dicho que, y habíamos sostenido, que no íbamos a votar ninguna ley que perjudique ni a los trabajadores, ni a los jubilados, ni al pueblo argentino. Claro. Y ante eso han asumido un compromiso serio. Igual, para mi gusto, desde lo personal, pienso que no hay que bajar al debate y no dar quórum. Ah, vos harías eso desde lo personal. Sí. Claro. Desde lo personal me parece que habría que hacer eso y no dar quórum. ¿Y leíste las declaraciones de Berna justificando el voto de los senadores Durango y Lovera, diciendo que ellos querían votar el 82% y, bueno, debían votar en general la ley y oponerse a lo que querían en particular? Sí, pero no me alcanza esa justificación, voy a ser honesto. No me alcanza porque acá se sabía de que lo que se corría riesgo era de que colaran todo eso y terminaban perjudicando a los más vulnerables, que son nuestros jubilados. No hay justificación para lo que pasó. Yo en eso soy honesto. Una cosa es una cosa y otra cosa decimos los criollos. Y acá lo que pasó es de que el voto de los senadores nuestro en general terminó llevando adelante la propuesta del oficialismo que es lisa y llanamente saquear las reservas de nuestros jubilados y apoderarse de 100 mil millones de pesos que irán además a las arcas del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bien, Tapera, te agradecemos estos minutos. No sé si querés completar con algo. Tenés el micrófono de Radio Kermés. Sí, bueno, convocar a toda la población a parar este saqueo. Solidarizarme con mi compañero Leo Grosso, que ha sido golpeado, mordido por los perros ayer y quedó en evidencia de lo que están dispuestos estos sectores que están gobernando el país, que es el gobierno de los CEOs, y frente a esta situación asumir y reasumir el compromiso que hemos tomado con la población de defender los intereses no solo de nuestros jubilados y de nuestros trabajadores, sino de los intereses de la patria frente a este tamaño saqueo y y ante tamaña actitud autoritaria que tiene el gobierno nacional. Bien, gracias de nuevo, Tapera. No, muchas gracias a ustedes. Bien. Que tengan buen día. Leonardo Fabio Avendaño, el referente del Frente Peronista Barrial, se van a concentrar 11:30 ahí en la placita de frente a la legislatura y bueno, van a confluir ahí todas las organizaciones sociales y gremiales para protestar por la reforma previsional que se va a tratar a partir de las 2 de la tarde en el Congreso de la Nación. Son 9.